Auditoría Ambiental 2009, por el doctor Eduardo Herrerías Aristi. Unidad 5, el Derecho y el Medio Ambiente. Parte 1. Introducción. Desde el punto de vista jurídico, la teoría de sistemas es uno de los fundamentos del derecho en la actualidad. Al parecer, los problemas ambientales y la posibilidad de que algunas soluciones surjan desde la perspectiva jurídica es de consideración en un nuevo orden al sistema de normas. Así, normas que regulan asuntos que quizá parezcan ajenos a las cuestiones ambientales cobran un nuevo sentido al enfrentarse a nuevas circunstancias. Las denominadas ramas del derecho han desarrollado principios e instituciones que pueden fundamentar las soluciones a los problemas ambientales, pudiendo actualizarse y adaptarse a partir de la perspectiva ambiental. Las disciplinas jurídicas y el ambiente. Derecho constitucional. Derechos y garantías individuales y formas de organización social que se relacionan con el derecho a un medio ambiente adecuado, al acceso a la información ambiental y a formas de participación pública. Derecho administrativo. Régimen de gobierno que determina las instancias y niveles de competencias, formas de gestión y administración ambiental. Derecho internacional, que delimita el territorio y los aspectos de soberanía sobre recursos naturales, régimen de relaciones entre sujetos internacionales. Derecho civil, régimen de propiedad sobre los recursos naturales y esquemas de responsabilidad civil y de obligaciones y contratos. Derecho fiscal. Establecimiento de gravámenes ambientales, fundamento para el régimen de instrumentos económicos. Derecho procesal. Procedimiento y acceso a los tribunales. Derecho penal. Régimen de sanciones. En el caso del derecho ecológico, los análisis responden a la defensa de la salud humana y en otras ocasiones para preservar las futuras generaciones, o en la regulación de cierto recurso natural. Marc Sagoff realizó un análisis para establecer que el derecho ecológico, en la actualidad, tiene cuatro formas de expresión. A. Modelo de mercado, en el que los recursos naturales tienen un valor de mercancía y la racionalidad de su aprovechamiento es en función de esta situación. En este modelo se toma en consideración los costos del deterioro ambiental, apoyándose en las fuerzas del mercado para lograr transformaciones en los patrones de consumo y producción. B. Modelo que se basa en los derechos de los animales y de los otros. Tiene como fuente de inspiración los derechos de las futuras generaciones. C. Modelo paternalista que tiene como base la idea de que existe la necesidad de tomar medidas necesarias en materia de medio ambiente, en virtud de intereses de ciertos sectores sociales. En este modelo se justifica la intervención estatal. D. Modelo de defensa de los valores e intereses públicos, en el que se requiere dotar de valor a ciertos bienes para ser considerados como parte de los bienes públicos, como es el caso del ambiente, que es un bien público que, como tal, debe ser considerado en el momento de la toma de decisiones para que no sean afectados los derechos colectivos que sobre él se construyen. Una figura de este modelo es el de las áreas naturalmente protegidas, que independientemente del régimen de propiedad ante las declaratorias, se convierten en bienes públicos. En el ámbito nacional, en relación al marco de referencia legal mexicano, diversas son las disposiciones legales, tanto federales como locales, que regulan la materia del medio ambiente. Por lo que el análisis jurídico en materia ambiental será basado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, leyes y reglamentos específicos de la materia, las normas oficiales mexicanas y la jurisprudencia. En relación a lo anterior, nuestra Ley Suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 4, párrafo 3, 27, párrafo 3 y 73, vigésimo noveno guión G, consagra el derecho a un medio ambiente adecuado, a la protección al medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la facultad del Congreso para expedir leyes en este sentido. Artículo 4, párrafo 3. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Artículo 27 Constitucional, párrafo 3, consagra el principio de protección al ambiente en el territorio nacional. Artículo 27. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades, para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. En este orden de ideas, el 73, fracción 29-G de la citada Constitución establece la facultad que tiene el Congreso para expedir leyes en la protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico. Artículo 73. El Congreso tiene facultad, 29-G, para expedir leyes que establezcan la congruencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Principios constitucionales correlacionados con la protección al medio ambiente. Derechos y artículos constitucionales. Derecho preferente de las comunidades y pueblos indígenas al acceso a los recursos naturales de los lugares que habitan. Artículo 1 y 2. Derecho a la educación para el desarrollo sustentable, artículo 3. Derecho a la protección de la salud, artículo 4. Derecho al desarrollo ambientalmente sustentable, artículo 25. Principio de conservación de los recursos naturales, artículo 27. Propiedad originaria de la nación sobre tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, artículo 27. Coordinación entre la Federación y los estados, 116, fracción sexta, primer párrafo. Medidas del Consejo de Salubridad General para prevenir y combatir la contaminación ambiental, 73, fracción decimosexta cuarta. Sistema de concurrencias en materia ambiental, 73, fracción 29-G. Atribuciones a los municipios en materia ambiental, 115, fracción quinta, inciso G. Convenios entre la Federación y los Estados, 116, fracción séptima, segundo párrafo. Facultades de la Asamblea del Distrito Federal, 122, fracción cuarta, inciso G. Convenio entre las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí y de estas con la Federación y el Distrito Federal en planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, 122, fracción novena. Facultades de los estados, jerarquización del sistema normativo. Ahora bien, el artículo 1 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente considera esta ley como reglamentaria de la Constitución. Artículo 1. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Dentro de los bienes jurídicos tutelados por esta ley, se encuentra el de proteger la salud, así como preservar, aprovechar y proteger los recursos naturales, previniendo y controlando tendencias de deterioro de los mismos, a través de fortalecer y enriquecer los instrumentos de política ambiental en los siguientes rubros: distribución de competencias, biodiversidad, contaminación ambiental, participación social e información, responsabilidades, procedimientos administrativos, sanciones y denuncia popular. A continuación se enuncian algunas otras leyes relevantes vigentes. Ley de Aguas Nacionales, que administra el recurso en todas sus modalidades: lagos, lagunas, lluvias, mantos acuíferos, ríos, mares, alcantarillados, etc. Ley Federal del Mar, que protege y preserva el medio marino. Ley Federal de Salud Vegetal, que promueve y regula la sanidad vegetal, fomentando la salvaguarda de las especies forestales y de la flora silvestre. Ley de Sanidad Animal, que fija las bases para la prevención y control de las enfermedades y plagas de los animales, así como el trato humanitario, cuidado zoosanitario y técnicas de sacrificio de animales. Ley de Uso de Suelo, que establece disposiciones normativas respecto al destino, en su más amplio concepto, de este recurso. Ley Forestal, tiene como finalidad conservar, proteger y restaurar los recursos forestales y la biodiversidad, su uso racional y fomento de la cultura forestal. Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, que establece los lineamientos para la exploración, explotación y beneficio de minerales radioactivos, así como el aprovechamiento de combustibles nucleares. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que es la norma rectora en cuanto a la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Establece que el Estado realizará actividades que le corresponden en exclusiva en las áreas estratégicas del petróleo, demás hidrocarburos y petroquímica básica, por conducto de Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios en término que esta ley establece, y de acuerdo con la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo y sus reglamentos. Ley de Población, que regula aspectos jurídicos inherentes a los individuos en el territorio nacional. Ley General de Desarrollo Sustentable, que regula y fomenta la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país. Ley sobre la celebración de tratados internacionales, que regula la celebración de tratados y acuerdos en el ámbito internacional. En esta materia existen diversos reglamentos a la ley citada, cuyas disposiciones contemplan el impacto ambiental, auditorías ambientales, residuos peligrosos, contaminación originada por ruido, prevención y control de la contaminación atmosférica, áreas naturales protegidas, prevención y control de la contaminación originada por vehículos automotores y transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, emisiones y transferencia de contaminantes. Asimismo, se contemplan los lineamientos legales ambientales a fin de no incurrir en responsabilidad administrativa, civil o penal. Responsabilidad administrativa. El incumplimiento de alguno de los preceptos establecidos en ley, reglamentos y demás disposiciones ambientales da lugar a una sanción administrativa, multa, clausura, arresto administrativo, decomiso, suspensión o revocación de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes. Responsabilidad penal. La legislación penal establece sanción económica y, en casos más graves, la privación de la libertad hasta por 1 a 9 años de prisión a todo aquel que incurra en la comisión de algún delito en contra del medio ambiente y la gestión ambiental provocando un daño a los recursos naturales, flora, fauna, ecosistema, calidad de agua, suelo, subsuelo, ambiente. Responsabilidad civil. En materia civil, es obligación reparar los daños provocados al sector o ecosistema mediante el pago de una cierta cantidad de dinero, o en su defecto, realizar una acción equivalente que favorezca dañado a todo aquel que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o biodiversidad.